Y para todas las enamoradas, Agustín y la Parranda. Eso. Cada beso que me das con ternura al despertar es motivo y la razón de que sea adicto a ti. Cada noche al despertar jugueteamos al amor, tú desnuda y el galán que se debe a tu ansiedad. Quiero decirte en silencio que tú me haces vibrar, que cada espacio de mi alma lleva un tatuaje de ti. Todo te lo debo a ti, a la ternura de tu cuerpo, que es un mar en mi desierto. Todo te lo debo a ti, a este hermoso sentimiento que sentí cada momento. Por eso y por mucho más escribo tu nombre, amor, porque te quiero y te amo. Yo soy un adicto a ti, a ti. Sea adicto a ti, cada noche al despertar jugueteamos al amor, tú desnuda y el galán que se debe a tu ansiedad. Quiero decirte en silencio que tú me haces vibrar, que cada espacio de mi alma lleva un tatuaje de ti. Todo te lo debo a ti, a este hermoso sentimiento que sentí cada momento. Por eso y por mucho más escribo tu nombre.